que me quisiera mejor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por ti, demasiado. Si que sea para mí, porque sigo siendo así, mismo con tu enamorado. Eso no deberá callar, solo por verte feliz, es con él y no a mi lado. Y contigo y contigo, ni sin ti.